sonido, mejor calidad, la estrella del barrio, la más bella mujer a su disposición, números de excitantes, juego la tres, el perro, los perros también participan, el camarero bisexual, sexo matado es justo. Mejor color, mejor sonido, mejor calidad, más ventaja, aventura sin fin, en una habitación, la ninfomenización, el paso hace el follador, sexo a golpes, el látigo, poneros calientes antes, del sexo caliente.